Es la charla la más larga de todas, porque hay toda una tendencia en el mundo que empezó hace algunos años a intentar salvar el menisco, y realmente yo, hasta hace muy poco tiempo, hasta hace un par de años atrás, prácticamente hacía muy poca sutura meniscal. Hoy cambié la visión completamente. Yo les voy a mostrar ahora varios puntos que creo que van a entender por qué. Uno, pone en el juego la vuelta rápida al deporte o el futuro. Y yo hasta muy poco tiempo atrás pensaba que lo más importante era la vuelta rápida al deporte. Y el tiempo me demostró que hay jugadores muy jóvenes que terminan su carrera a los 23 años porque realmente sacar el menisco deja su secuela, como lo vamos a ver. Así que esto, sale del menisco, es la sigla que se está hablando en el mundo, en todas las latitudes. Próxima. Ocurre algo muy curioso. Próxima. La tendencia es mundial, excepto en Sudamérica. Excepto en Sudamérica. En Sudamérica todavía no se tiene la conciencia, pero no solamente nosotros los médicos, como vuelvo a decir, yo hasta hace muy poco tiempo suturaba menos del 5% de los pacientes, sino que el propio paciente en otras latitudes va al médico y le pide intentar recuperar ese menisco y tratar de evitar la meniscectomía para no terminar con una artrosis. Aquí es todo lo contrario, porque aquí digo Sudamérica. En Colombia hay un poquito más de conciencia, pero en el resto de Sudamérica y Centroamérica, prácticamente si nosotros le preguntamos al paciente si quiere una meniscectomía o intentar salvar el menisco, el 85% te dice: quiero resolver rápidamente la patología meniscal y volver a trabajar o jugar lo más rápido posible. Y no le importa la consecuencia del futuro. Eso es algo que hay que cambiar en el mundo. Y los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros, los médicos, para poder educar a los pacientes. Vamos a ir viendo un poco de qué se trata todo esto. Para los que no son traumatólogos, recuerden que hay dos meniscos: el menisco lateral, que tiene forma de O, y el menisco medial, que tiene forma de C. Ambos cubren entre el 50 y el 60% del platillo tibial, medial y lateral. Tal vez más. Bien, el menisco medial ha sido dividido en varias zonas, y esto es importante por lo que voy a decir después. A ver, un cardiólogo va a decir: a mí que me importa que el menisco llegue a 6 zonas. Bueno, voy a mostrar después que hay dos zonas que son muy importantes, porque son las dos zonas que más rápidamente presentan ruptura. Sepan que anatómicamente se dividen en 6 zonas, que cada una es importante. Próxima. Una de las zonas importantes es la zona 3. La zona 3 es la que el menisco está en contacto permanente, o sea, está bien fijado al ligamento lateral interno. El ligamento lateral interno, en todo su espesor, el menisco, mejor dicho, en todo su espesor, está en contacto con el ligamento lateral interno. Esta es la zona 3. Entonces, la zona 3 es una zona de una muy fuerte fijación para el menisco interno. Próximo. Cosa que no ocurre lo mismo con la zona 4. La zona 4 es esta periferia del menisco, en el cual el menisco está adherido solamente al platillo por el ligamento menisco tibial, pero arriba no está adherido a la cápsula articular. Entonces es una zona de debilidad de este cuerno posterior, en la zona 4. ¿Sí? Si yo corto el menisco transversalmente, esta zona sería la que corresponde al ligamento colateral medial. Pero esta zona, que es la zona 4, prácticamente está adherida solamente por el ligamento menisco tibial, acá abajo. Acá está el ligamento que fue resecado, ¿sí? Entonces esta es una zona segura del menisco y esta es una zona más, digamos, de debilidad. Próximo. Si yo veo desde un portal posteromedial, cuando reconstruimos un cruzado posterior, esta zona es la que yo les mostraba antes. Esta zona de aquí, esta zona de aquí, es esta zona que está acá abajo. Solamente está adherido a la cápsula inferior, o sea, el ligamento tibio meniscal inferior. Arriba no está adherido a nada. Entonces es una zona muy fácil de romper. Hace un clic acá voy a mostrar. Esa zona es la única adherencia que tiene el cuerno posterior del menisco en la zona 4 a alguna estructura capsular próxima. ¿Qué pasa con el menisco lateral? Bueno, tiene dos puntos de inserción, la raíz posterior, la raíz anterior, y no está firmemente adherido al ligamento lateral externo, no está unido al ligamento lateral externo y tiene hiato de sentido. Entonces cada uno tiene una estructura distinta. Miren la forma de O del menisco externo, miren la forma de C del menisco interno. Vamos a la siguiente. Este es un trabajo que publicó Robert Smiselki en la revista de la ESCA, donde empieza a describir la raíz del ligamento del menisco, del cuerno posterior del menisco, tanto del menisco interno como del menisco externo. Lo vamos a ir ampliando este concepto próximo. Los meniscos están unidos, sobre todo el menisco externo, a estructuras ligamentarias. El ligamento menisco femoral anterior, que corre por delante del ligamento cruzado posterior, o el ligamento de Humphrey, que acá lo estamos viendo en la artroscopía, próximo. Y el ligamento menisco femoral posterior, o de Reisberg, que se inserta de la cola posterior del menisco, de la raíz del menisco, va hacia el cóndilo interno. Son estructuras que le dan mayor fuerza a la inserción del ligamento del menisco externo. Próximo. Y hay otro ligamento más, que es el ligamento intermeniscal, que es el que vemos cuando hacemos una artroscopía de rodilla. Muchas veces de la base del ligamento cruzado anterior está a 1 o 2 milímetros, y es este ligamento que corre por delante, que une los dos meniscos. Ahí también. Próximo. En cuanto a la vascularización de los meniscos, bueno, corresponde a ramas de la arteria pedicular superior e inferior, forman una red subsinovial y parameniscal, próxima, y a través de capilares infiltran la periferia del menisco. Este es un preparado del doctor Popolán. Esta es toda la red de capilares que vascularizan el tercio distal, o sea, el tercio que está en contacto con la cápsula articular. Próxima. Así se ve un menisco externo en la artroscopía, con forma de C, de O, perdón, y así se ve el menisco medial o menisco interno con forma de C. Este es el cóndilo femoral, este es el tracto superior. Cóndilo femoral arriba, tracto superior abajo. Próximo. ¿Cuál es la función del menisco? La función del menisco es transmitir la carga, absorber el impacto, darle estabilidad a la rodilla. El menisco es una estructura muy importante para la estabilidad de la rodilla. Yo me acuerdo cuando me formé en la residencia, hace muchos años, que todavía operábamos a cielo abierto, y el jefe de servicio, cuando dejábamos algún pedacito de menisco, nos levantaba el peso, nos mandaba a hacer guardias porque no podíamos dejar nada del menisco. Si había una ruptura meniscal, había que sacar todo el menisco, porque si no se agarraba la cabeza. Hoy ese concepto está completamente cambiado. ¿Se puede meter el aire que la doctora tiene calor? Yo también. Entonces, transmite la carga, participa de la absorción del impacto, es muy importante en la estabilidad y en la congruencia articular, y limita los grados extremos de flexión-tensión, y participa también en la lubricación y en la nutrición celular. Fíjense, todas las funciones que nosotros estamos limitando si sacamos el menisco, ¿eh? Entonces, una estructura muy muy importante. Próximo. La lesión meniscal medial es más frecuente que la lesión lateral. Esto está publicado en la literatura. No sé por qué, pero en el fútbol es completamente al revés. A mí en estos 20 años me tocó operar más menisco externo que menisco interno. Pero bueno, en los libros dice que el menisco medial es más frecuente la relación 3 a 1. Hay también lesiones en asa de balde, ya las vamos a ver después, pero todo el menisco está metido dentro de la articulación y bloqueando la rodilla. En este caso el menisco externo está por delante del ligamento cruzado anterior y por eso limita la extensión. Por eso, como ustedes ven, un paciente con un asa de balde camina con la rodilla extensionada, que no la pueden entender, porque esto es lo que está limitando. Próximo. Bueno, acá vamos a empezar ya a algunos conceptos que me interesan sobre todo para el no traumatólogo. ¿Sí? Hay dos tipos de rupturas meniscales: la traumática y la degenerativa. Y ambos tienen una fisiopatología distinta y se resuelven de forma distinta. La patología traumática se da en pacientes menores de 40 años, es mucho más frecuente en hombres, son lesiones lineales, puntuales, radiales, en hoja de base, en hoja de libro, lo vamos a ver también en algunas fotos después. La patología degenerativa se da en pacientes mayores de 40 años, es más frecuente en mujeres, y es una patología que hay que tratar de no operar. Hay que tratar de no operar, creo que lo hablábamos la otra vez cuando di la otra charla, lo vamos a ver también hoy. Próximo. El perito interno está, como dije antes, firmemente unido a la cápsula articular y al ligamento colateral medial, cosa que no es así en el menisco externo. El menisco interno tiene escasa movilidad, el menisco externo tiene una gran movilidad. Y está sometido el menisco interno a fuerzas de compresión, mientras que el menisco externo está sometido a mayores fuerzas de tracción. Esa es la diferencia fundamental en el mecanismo de producción de cada una de estas lesiones. Próximo. El diagnóstico es clínico radiológico, no es radiológico, no es la resonancia magnética. ¿Sí? Nosotros no leemos los informes, no nos importa, con el perdón del doctor, que es médico radiólogo, no leemos el informe de resonancia magnética, porque la mayoría de los médicos radiólogos informan ante cualquier marquita de menisco, ruptura de menisco. Entonces, esto sí es una ruptura de menisco, clara, franca, traumática, ¿sí? Pero vamos a ver después que hay algunas imágenes que también nos informan como rupturas de menisco, que en realidad son signos degenerativos, cambios diagnósticos en el menisco, rupturas degenerativas que no hay que tocar, que no hay que tocar. La sintomatología puede ser dolor, bloqueo, pseudobloqueo, sinovitis, puede haber signos medicales positivos, hay infinidad de test, no me importan los nombres propios, ustedes, si no son médicos traumatólogos, traten de hacer la maniobra de palpar el menisco, hacer flexión, tensión, ver si realmente tiene dolor en la zona meniscal o el dolor es patelofemoral. Muchas veces la causa es otra. No todo dolor en la rodilla es dolor producto de una lesión meniscal. Próximo. Lo que les dije, la evaluación clínica es importante, pero debe estar acompañada por una correcta interpretación de las imágenes de la resonancia magnética. Hay médicos radiólogos muy buenos. Más del 80% que se toma el tiempo de describir la lesión y dejar la puerta abierta. Y hay otros médicos radiólogos que, como el doctor seguramente estará de acuerdo conmigo, no informan ruptura, punto. Están servidos en bandeja para que después veamos en un quirófano, por ejemplo, un traumatólogo hacer 10 artroscopias simples en una mañana. Entonces, creo que no se puede hacer 10 artroscopias simples en una mañana, hay un error de indicación. Creo que si no hay que sobreindicar la artroscopía. Deben trabajar en conjunto el médico radiólogo y el cirujano artroscopista porque esto aumenta la sensibilidad y la especificidad de la resonancia magnética en el diagnóstico de este tipo de lesiones. Próximo. Como dije, la resonancia magnética no necesariamente indica la necesidad de cirugía. Deben considerarse varios puntos antes de indicar el tratamiento quirúrgico. Ver qué le duele, dónde le duele. Muchas señoras de más de 50 años vienen a operarse el menisco interno cuando en realidad lo que tienen es una tendinitis de la pata de ganso o un dolor residual en la inserción distal del ligamento colateral medial. Yo realmente admiro a quienes la operan, que después se cargan a ese tipo de pacientes que estén durante 3 meses diciéndole me sigo doliendo. Realmente los admiro. Hay que ver la edad, si hay deseje, cómo está el estado del cartílago. Este es un paciente que tiene acá un edema muy importante en el cóndilo, probablemente sea una osteonecrosis, entonces no voy ni con una artroscopía, porque si yo este paciente que está con una necrosis en curso le hago una artroscopía, le empeoro el cuadro. Entonces, repito, no todo informe de resonancia magnética que dice ruptura de menisco es quirúrgico. Estos son todos los tipos de rupturas meniscales que hay. Ruptura de la raíz meniscal, que es un capítulo aparte y me lo guardé para el final, lo mismo que las rupturas en rampa. Conceptos muy nuevos, se los quiero mencionar. Rupturas horizontales, que en realidad es como la ruptura en hoja de libro, o sea, se rompe horizontalmente el menisco. Rupturas radiales, rupturas longitudinales o verticales. Rupturas complejas, que es la combinación de rupturas longitudinales con rupturas radiales. A ver si me ayudan los traumatólogos. En muchas clasificaciones. has tenido forma distinta, la ruptura en pico de pato de la ruptura en flap en escala. Para mí lo mismo, no se combina más, un poquito más abierto, pero es lo mismo. Sí, pero no amerita, me parece, una diferencia entre un flap y una ruptura en pico de pato. Las rupturas en asa de balde tienen rupturas degenerativas. Ya adelanto que la ruptura, la diferencia entre una ruptura en asa de balde y una ruptura en rampa del menisco es que la ruptura de asa de balde se provoca dentro de la estructura del menisco. La ruptura en rampa del menisco que vamos a ver después ocurre a nivel de la cápsula. ¿Eh? Ojo, próximo. Dos palabritas con respecto al menisco externo discoideo, que más de uno debe haber escuchado. Vamos. Y esto es consecuencia de la evolución. El chimpancé tiene una única inserción del menisco externo, con un menisco circular. El ser humano tiene dos inserciones, la raíz posterior y la raíz anterior. Todo parecería indicar que la ruptura, el menisco externo discoideo es debido a nuestros antecedentes de más de 3 millones de años atrás. Próximo. ¿Qué es una ruptura? ¿Qué es un menisco externo discoideo? Un menisco completo, que es un círculo completo, más alto, más duro y completo. No tiene una forma, no tiene las dos raíces, sino que está todo el menisco interpuesto entre el cóndilo y la tibia. Miren esta imagen, este es un menisco externo discoideo roto. Miren qué grosero. No siempre será así, no siempre será así. Próximo. Y tenemos distintas imágenes del menisco discoideo. Creo que en el video que viene lo vamos a ver mejor. Esto que está completamente cubierto el platillo, como ustedes hacen la meniscectomía, empiezan a ver abajo el platillo. Próxima, y estamos videos. Este es un menisco externo completo, hace clic ahí. Tendón de poquito atrás. Todo esto está cubriendo la tibia que recién aparece acá, ya en el borde. Todo es un menisco completo, y este es un menisco discoideo incompleto y roto. No llega hasta el borde de la tibia. Entonces, el menisco discoideo es común en adolescentes y en chicos y se caracterizan por dolor y resalto, puede ser completo o parcialmente parcial. Y puede también estar roto, ¿no? Por supuesto. Bueno. Tratamiento. Ya hablamos del tratamiento conservador, quiropsia, reposo deportivo, musculación, en señoras mayores de 50 años, el aquagym, trabajos en piscina, bicicleta, eviten las tocadas, la sentadilla. Y el tratamiento quirúrgico tenemos la meniscectomía parcial, la remodelación meniscal, la sutura meniscal y, se está hablando mucho de terapias biológicas, nosotros no tenemos mucha experiencia, hemos intentado hacer algunas PRP, pero bueno, todavía no tenemos una tarjeta tan importante como decirles si sí o no. Próximo. Vamos a empezar por las rupturas de asa de balde. Entonces, se rompe la estructura del menisco, parte del menisco queda adherido a la cápsula, parte del menisco se luxa al intercóndilo. ¿Hace un clic? Ahí, Pablo, por favor. Un jugador atlético Tucumán, que vino con la rodilla bloqueada. Una ruptura compleja en asa de balde, o sea, totalmente anfractuosa. Es una lesión que está así, no es suturable, porque realmente es perdedora, ¿no? Entonces lo que hicimos fue directamente la meniscectomía parcial. Próximo. Puedo hacer una consulta. Medio tarde. La clínica de la patología de menisco, ¿de qué dijiste vos que la rodilla la tenía bloqueada? ¿El paciente te consulta vos clínicamente sospechoso en relación con menisco porque que te dice que... ¿Estás hablando de qué menisco? ¿De una lesión asa de balde? No, en general, una lesión... ¿Menisco? Y es muy variable la sintomatología, porque vos podés tener una ruptura en asa de balde o una ruptura en rampa, que el paciente viene con la rodilla bloqueada, pues no la puedes tirar porque el menisco está metido en la articulación. O vos podés tener un jugador que está jugando, pero que le duele la rodilla porque tiene una ruptura en flap, o tiene una ruptura radial, o tiene una ruptura longitudinal. Es muy, muy variable, y tolerada de distintas formas. Hay pacientes que con un asa de balde no se operan rápidamente, sino se operan 3 meses después, que vienen a la consulta 3 meses después. Se adaptan, pero generalmente el síntoma principal es el dolor o el dolor y el bloqueo. Próximo. Bueno, este es un jugador de Boca, Esta es la resonancia de Nicolás del Lodeiro, una resonancia magnética donde ven acá el menisco metido dentro de la articulación, parte del menisco en su lugar, parte del menisco acá en el intercóndilo, ligamentos cruzados sanos, próximo una imagen de doble cruzado posterior, esto patognomónico de la ruptura de linaza de balde del menisco interno o externo, próximo. Y sí, ahí. Esta es la imagen del menisco, un menisco que se adelanta que era un menisco parcialmente discoideo. Lo que se rompió fue la parte del discoideo, quedó prácticamente un menisco normal cuando le hicimos la remodelación meniscal, pero esto es lo que estaba bloqueando la rodilla. Próximo. Rupturas, como les dije, en flap o en pico de pato, son rupturas más, digamos, en flap. O sea, es como una asa de balde, pero está desprendida de un lado, entonces juega ese flap dentro de la articulación y puede provocar bloqueo de dolor. Próximo. Otra ruptura en flap, hace un clic ahí. Este fragmento depende, si se acomoda la articulación, puede provocar dolor, si se mete adentro, puede provocar pseudo bloqueo. No la bloquea completamente porque está la parte posterior del menisco rota, entonces entra y sale ese menisco. Esto es una ruptura en flap. Próximo. Rupturas longitudinales, que son las rupturas verticales, en este caso es una ruptura en zona blanca, a la cual esta decidimos no suturarlo y hacer una meniscectomía, simplemente resecar este fragmentito del menisco, tratando de preservar la mayor cantidad del menisco posible. Próximo. Esta es una ruptura radial, que también tratamos de resecar la menor cantidad de menisco posible. Se saca solamente esta porción que es la que está rota. Próxima. Las rupturas horizontales, es difícil mostrarlas en un esquema, pero son rupturas en esta dirección del menisco. O sea, se abre como la boca, como una boquita, un globo. Entonces hay que tratar de dejar la mayor cantidad de menisco posible. Y estas son las lesiones que más comúnmente van asociadas a quistes meniscales. Porque tiene un mecanismo de válvula que entra el líquido sinovial y puede ir formando un Ahí vos le comés la hoja de arriba o la de abajo, o es indistinto. La verdad es distinto. La estoy más cómodo para comer. Sí. Ruptura degenerativa. Con esto es lo que les mostraba. Este es un paciente, no sé la edad, pero debe tener arriba de 50, 60 años. Si yo este paciente lo quiero operar para fracturarlo, pero porque voy a mi forma de resonancia magnética y me van a decir ruptura de menisco. ¿Sí? Pero estos son los pacientes que no hay que operar. Ya tiene fenómenos degenerativos artrósicos, no se benefician de un tratamiento quirúrgico. Ahora, si yo quiero operar, pero 10 por día, porque todo viene con indicación quirúrgica. Entonces, ya lo hablamos la otra vez: es pelearse con el paciente explicándole que no tiene que operarse, no se beneficia de un tratamiento quirúrgico. Próximo. Otra lesión degenerativa. Próximo. Estos son los cambios en las sustancias del menisco, ¿no? Que es por la deshidratación, por uso, por sobrepeso y por edad. Bueno, entonces, lo que ocasiona la resección meniscal es pérdida de las funciones meniscales, aumento del estrés por contacto y cambios degenerativos que se van formando en la articulación hasta llegar a la artrosis. Por supuesto que si esto está acompañado de una ruptura del ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, más rápido el deterioro articular. Pero como arranqué diciendo en la charla, en los últimos años ha habido un creciente interés en salvar el menisco y se han diseñado muchísimas técnicas para reparar estas estructuras. Algunas mucho más fáciles, otras técnicamente un poco más difíciles, pero lo que está avanzando en el mundo es tratar de que no ocurra esto, que muestran estos trabajos, que es el grave deterioro que ocurre en la articulación tiempo después de que uno saca estas estructuras. Entonces, está comprobado que resecar un menisco implica artrosis a largo plazo y a corto plazo. Y a mediano plazo. Esto ocurre en todos los deportes. En básquet, en fútbol, en tejo, en lo que quieran. O sea, esto es para todos. Próximo. Miren, haceme un clic. Primero acá. Este es un jugador profesional que a los 20 años tuvo esta ruptura del menisco interno. Una ruptura que no pudo ser suturada, pero una ruptura en flat, completamente degenerativa. Hace un clic acá. Y esto es lo que pasó 9 años después. Miren cómo está la misma rodilla 9 años después. ¿Eh? O sea, la secuela que quedó es realmente terrible. 30 años que está pasando. Sí. ¿Qué se le hizo en el medio? ¿Se hizo alguna cirugía? No. ¿Se sacó? Nada. ¿Siguió entrenando? O sea, esta cirugía es ganadora, porque uno a los 2-3 meses como mucho tiene al tipo entrenando. Entonces empieza una muerte oculta de la rodilla, porque el paciente sigue entrenando y en algún momento me duele la rodilla y cuando le haces los estudios ya ves un cambio degenerativo articular muy importante, sobre todo si además tiene un fetuaro, que es muy común en jugar de fútbol, mayor compresión del menisco interno y esta es lo que ves. Próximo. Este es otro. A los 23 años había sido hecho nuestros, no son médicos, son pacientes nuestros. A los 23 años fue menisectomizado. Esta es la imagen, por eso la calidad de la foto no es buena, porque este es un paciente de las cámaras que usábamos antes. Hicimos la menisectomía casi completa, un poco de deseje. Próximo. ¿Cómo terminó? Con la menisectomía. Fue el fin de su carrera, jugó un año más, jugó más. Próximo. Bueno. A partir del año 69, Ikeuchi es el primero en desarrollar la reparación menical. Hay un montón de trabajos que muestran, como dije anteriormente, el deterioro articular que ocurre en pacientes que han sido menisectomizados total o parcialmente también. Próximo. La reparación menical está basada en la vascularización del menisco. ¿Sí? Por eso vamos a hablar un poco de vascularización de estas estructuras. La vascularización es solamente de la periferia. Esta parte del menisco es una estructura avascular. Entonces, nosotros tenemos que hacer foco en reconstruir o tratar de reparar este tipo de lesiones porque nos brindan un mayor potencial de cicatrización. Sobre todo si el paciente tiene roto cruzado, que tiene 6 o 7 meses de rehabilitación por delante, entonces hay que intentar la reparación. Sobre todo si hay perforaciones óseas que estimulan el sangrado o algunos agregan un coágulo de fibrina con factores de crecimiento, que está muy bien si intentan la sutura menisca. Nosotros no lo hacemos, pero bueno, está muy bien también. Entonces, ¿qué pasa con las zonas del menisco? Hay 3 zonas, una zona muy vascularizada, una zona parcialmente vascularizada y una zona avascular del menisco. Las zonas que deben intentarse suturar son estas dos. Y por sobre todas las cosas, la zona es bien, bien periférica. Próximo. Lo más interesante de suturar son los desgarros verticales, porque tienen mejores resultados, sobre todo en agudos, sobre todo en pacientes menores de 35 años. Lo más importante que tenemos que tratar es de informar y educar al paciente. Y yo estoy seguro que si los que no son traumatólogos viene un paciente, un deportista con una lesión meniscal y ustedes le sugieren la sutura meniscal, acá los traumatólogos no me van a dejar mentir, todavía no está incorporado en el traumatólogo el concepto de que la sutura es beneficiosa para el paciente. Se lo digo porque yo decía eso. Si ustedes como clínicos, como deportólogos, como cardiólogos viene un paciente con una sedimentación aguda y le recomiendan al paciente, mira, habla con tu traumatólogo a ver si te sutura el menisco, probablemente el traumatólogo le diga, dedicate a la cardiología, dedicate a la endocrinología, pero no opines de menisco porque no, porque los resultados no son buenos. O sea, es una lucha que empieza esto, ¿no? Cambiar la cabeza de todos, la nuestra, la de los pacientes, ¿sí? Y sobre todo la de los deportistas, de alto rendimiento. Próximo. Varias técnicas de sutura menisical. Las técnicas, esto más específico, pero bueno, se los quiero mostrar. Técnicas de afuera adentro, técnicas de adentro afuera y técnicas de todo adentro. Vamos a verlas. Las técnicas outside in, o sea, de afuera adentro. Esta es una foto que fue publicada por el equipo del Hospital Italiano. Generalmente se dan en lesiones del tercio medio y anterior del menisco. Tienen muy bajo costo porque pueden utilizarse lo que llaman los meniscos Mender, que son encontramos una sutura medical que no estaba pactada y que no la vimos y no podíamos pedir nada, lo hacemos con PDS. Y hacemos puntos afuera de esto con PDS. Tiene muy buen resultado y muy bajo riesgo de lesiones neurovasculares, aunque más que con otras técnicas como vamos a ver ahora. Las técnicas dentro afuera, de dentro hacia afuera, se pasa un dispositivo, este dispositivo en este caso se coloca en forma transversal y posteriormente se coloca otro dispositivo que lo que hace es cerrar esa brecha. No está indicada para lesiones del cuerno anterior, el cuerno anterior tiene que hacer una técnica de afuera adentro, tiene también un riesgo bajo de lesiones neurovasculares, es un poquito más alto el costo, próximo. Y esas son las que estamos usando actualmente. Primero porque son muy fáciles, muy muy fáciles. Estamos usando los dispositivos polisaltos adentro, que están no incluidas para lesiones, como dije antes, del cuerno anterior. Las lesiones del cuerno anterior hay que hacer las técnicas outside in, o sea, afuera adentro. Tiene un riesgo muy bajo de lesiones neurovasculares. Próxima, es muy fácil técnicamente, pero el problema es este, que en todas las partes del mundo son caras, realmente son caras. Próximo. Ahí, estos dispositivos generalmente son dispositivos de un ancla y una sutura que les dan mayor flexibilidad, mayor compresión y que, bueno, mejoran la estabilidad del semenismo. Vamos a ver algunos videos. Esta es una, parece que el menisco está sano, sin embargo, esta es una raspa, una punta diamante que en esa ruptura lo que hacemos es, con esa punta diamante, fresar los bordes de la lesión, ya sea del menisco como de la cápsula, tratando de fresar abajo, porque acuérdense que es una zona 4, el ligamento tibio femoral va hacia abajo, entonces tenemos que tratar de hacer las suturas un poco hacia abajo, porque si nosotros hacemos una sutura contra la cápsula articular, tiene más porcentaje de ruptura. Porque no es la fijación anatómica del menisco. Ahí estamos colocando la primera aguja, la sacamos, hacemos un punto horizontal y ahí colocamos la segunda. El dispositivo es fantástico, es muy fácil para tontos como yo, que realmente quiero cosas fáciles, no me quiero complicar. Ahí se tira la sutura y queda bien fijo ese implante. Próximo. Ese es el de dos disparos, ¿no? ¿El de? El de dos disparos. Ese pero es para una. Claro, pero es para una lesión chiquita, tener una lesión más extensa. Si no te obliga a hacer dos o tres. Y dos o tres implica. Mucha plata. Mucho plata. Hacer en los tres. En los tres. Otra lesión muy grande del menisco, esta lesión del menisco es tan grande que si tengo que sacarte, vas a sacar todo el menisco. Entonces, ¿qué se hace? Se fresa otra vez con la punta de diamante y con el shaver para estimular el sangrado, para estimular una cicatriz importante de ese menisco. O sea, que la biología haga el resto, ¿no? O sea, uno hace la sutura, pero la biología tiene que hacer el resto. ¿Vale? Y se coloca. Próximo. Dale. Acá lo que decía él, estamos colocando dos suturas, no una, no es el mismo video. Y ahí ya como está finalizado, ven los dos puntos, ¿lo ven? Pero bueno, yo calculo que esos dos puntos ahí deben tener 20.000 pesos, ¿no? Claro, son suturas caras. Próximo. Otra vez, próxima, ahí hay ahí, una ruptura del ligamento cruzado anterior, con una ruptura importante del menisco externo, se reparó el ligamento cruzado anterior y se hizo una sutura, en este caso con un punto vertical del menisco externo. Próximo. Lesiones a base del menisco externo, aisladas, ¿sí? Se cruzado el menisco, se hizo la sutura meniscal, estamos viendo cómo estamos disparando el dispositivo. Quedó muy bien, a los 8 meses se rompió. Esto también es importante decirlo. La sutura meniscal tiene un 30% de fracaso. ¿En qué tiempo regresa el jugador a la cancha? 5 o 6 meses antes de. ¿Y si le sacan el menisco, cuánto es? capaz que en 3 semanas estás jugando, que no es lo lógico, porque, pero bueno, exageré, en 2 meses lo estés jugando. Bueno, esta es la super que le hicimos a este chico, próximo, y ahora van a ver, 8 meses después, otra vez rompió el disco, hubo que hacer una bisectomía completa. Próximo. ¿No volvés a intentar la reparación? No, porque te mata la familia. Yo no, sé que hay gente que lo hace y está muy bien. Yo si fracasé una vez, excepto que me lo pidan. O sea, se lo puedo plantear, pero este chico me dijo, sacame de ahí. Rehabilité 5 meses, 6 meses, jugué 3 meses y me volví a romper. Próximo. ¿Y ahí de rupturas hay alguna más estadística que más porcentaje de fracaso en la RPC? ¿Más qué, perdón? ¿Porcentaje de fracaso? Tiene un 30% de fracaso. ¿Pero diarrea? No sé. No, ni idea. ¿Alguno de los chicos? No. No. Debe haber, seguramente, pero no. Próximo, nada de tiempo. Bueno, estos dispositivos, que eran los más viejos de la estructura medical, que eran arpones o flechas, que fueron la primera etapa de la estructura medical y que intentamos, en algunos casos, superarlos con estas estructuras, están un poco en desuso, porque son dispositivos muy rígidos, y al ser muy rígidos tienen un mayor porcentaje de fracaso. Próximo. Bueno, y acá nos metemos en 2 temas que es lo último de lo último que se está hablando en el mundo. Me da mucha bronca haber descubierto esto hace muy poco tiempo y creo que durante 20 años me he comido un tipo de lesiones, como le hemos pasado por alto la mayoría de los enfermos endoscopistas. Yo les voy a mostrar que es una lesión de la raíz meniscal. Ahora estamos preparando la raíz meniscal, porque les voy a mostrar qué pasa con una raíz meniscal rota. Las lesiones de la raíz meniscal se definen como lesiones radiales a 1 centímetro de la inserción. Impiden la transmisión de las cargas. Por lo tanto, llevan a cambios degenerativos artrósicos y a fracasos de estructuras del ligamento cruzado anterior porque tornan la rodilla más inestable. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Cuáles son las raíces meniscales? Hace un clic. Hay 4 raíces, 2 para el menisco interno, 2 para el menisco externo, raíz posterior del menisco externo, raíz anterior del menisco externo, raíz posterior del menisco interno, raíz anterior del menisco interno. La que más comúnmente se rompe es la raíz posterior del menisco externo. Cuando se rompe, generalmente asociada a la ruptura del ligamento cruzado anterior. Y eran lesiones que nosotros no le dábamos bolilla. O menisectomizábamos un poquito del cuerpo posterior del menisco, o dejábamos el menisco flotante. Y ahora vamos a ver qué pasa. Próximo. La cirugía puede ser degenerativa o traumática. Generalmente está lesionada en el ligamento cruzado anterior. Y más o menos el porcentaje es parecido. Yo creo que es más frecuente el externo. Próximo. Bueno, acá me va a ayudar el doc que es radiólogo. Es muy difícil también el diagnóstico radiológico en las rupturas de la raíz del menisco. Yo ayer operé 2 rupturas de raíz del menisco que le hice la reinserción de esa raíz posterior. En los 2 fui a la resonancia y me costó decir sí, no la vi antes. Lo único que yo puedo, lo vimos con Ernesto, ¿te acordás? Lo único que sacamos en conclusión de 1 de los 2 pacientes que después lo voy a mostrar es que el menisco estaba destruido. Pero no tenía ni signo fantasma, que voy a mostrar ahora qué es, ni estaba amputado el cuerno posterior. Entonces, dale, opiná porque me interesa. No, a ver, el diagnóstico depende, así como vos cuando vas a hacer una artroscopía, es un artroscopio, tenemos un striker, que usar un chino para tener, tener todos los implementos para poder hacer una buena artroscopía, la referencia es lo mismo. Tienes un resonador de alto campo, un buen resonador con buenas secuencias, es raro que se te escapen lesiones meniscales las que quedan mal, es raro. De raíz, De la raíz. Nosotros ya hace 2 o 3 años en el Congreso de Radiología ya estábamos hablando de lesiones de raíz, hace dos o tres años, más o menos que ya hablamos, llevamos charlas, invitamos a traumatólogos a hablar, o sea, estamos en el tema de la raíz. No todo el mundo por ahí, como le pasa a los copistas, a los traumatólogos, pero yo creo que hace rato ya venimos diagnosticando lesiones de raíz, se nos pueden pasar. Sí, totalmente. Pero son visibles. Con un buen equipo y con una buena secuencia son visibles. Sí. Como todo. Y como todo, si lo sospechás, lo encontrás. Yo estoy observando, pasando en mi casa, nadie hablaba de resonancia y los negros no sabían lo que era el complejo postlateral. Bueno, yo voy a ser sincero. Un año atrás, vos me decías, ¿rey meditar? Y yo decía, yo. Sí, no te amo. Pero yo te puedo traer informes de hace 10 años o hace 6 años y los describíamos porque sabíamos que existían las raíces. Las raíces están escritas. Sí. Pero eran minimizadas por nosotros también, ¿eh? Es que puede ser, y tal vez por una falta de comunicación entre el que ve la imagen y el traumatólogo y el. Es que para nosotros, por ahí nosotros la podíamos ver. Y para nosotros era una ruptura del cuerpo posterior. Una ruptura del cuerpo posterior. Ya está. Yo la describía en el parte quirúrgico, ruptura cuerpo posterior del menisco externo. Sí, probablemente o le regularizaba el menisco, o si estaba desinsertado, no me daba cuenta que estaba desinsertado. Porque voy a mostrar imágenes para que no se le da la importancia. Pero existe la importancia. Ustedes han descubierto que tenía más importancia. Sí, por lo que pasa con esa codicia, ¿no? ¿Cómo deciden pasarlo por un resonador o por otro? O sea, con la sintomatología, pero ahí no, depende de la suerte que tenga el paciente. Si en 20 cuadras tenés 33 resonadores, no vas a tener 33 resonadores buenos. Vas a tener uno de 0,25 campo abierto, uno cerrado de 3 telas, uno de 1,5, y ahí es toda una. Y sí, ahí las imágenes. ¿Hay imágenes buenas y imágenes sí, malas? Pero voy a ver, creo que hay algo más también. Vos puedes tener un buen resonador, pero también es muy importante la interpretación del médico radiólogo. No, lógicamente que tiene que estar formado el médico. Sí. Obviamente son múltiples variables. ¿Sí? Sí. Pero bueno, el cirujano es lo mismo. Vos puedes tener un cirujano. Miren, los síntomas, lo que se ve en la resonancia magnética, me va a ayudar el doc, y una sensibilidad del 95% es muy dependiente de la habilidad del médico radiólogo. Lo que se muestra generalmente es algo que hace sospechar al artroscopista y al médico radiólogo es la extrusión meniscal, el menisco que está empujado hacia afuera, la amputación, no sé si llega a verse atrás la flechita, la amputación de ese menisco que debería llegar hasta la raíz, o sea, hasta la inserción, y acá en un corte axial, fíjense que está amputado y le falta un pedacito al menisco, pero la verdad yo coincido con él. Nosotros esto lo veíamos hace un año atrás y decíamos, tanto menisco. Sí, la extrusión meniscal es un signo, pero no es un signo franco de que toda extrusión meniscal va a estar asociada a lesiones de raíz, porque vemos un montón de extrusiones meniscales y más en pacientes de patología degenerativa. Por ahí ese signo habría que encuadrarlo en la sintomatología como, del paciente. Como algo más dentro de un paciente, vos sospechás una. Y nosotros usamos mucho los planos sagitales y los planos axiales para evaluar. Sí, otra cosa, como él bien decía, hay muchos lugares que hacen resonancia y te hacen cortes axiales. Te mandan directamente cortes sagitales y cortes coronales. Bueno, cortes axiales son importantes. No, aparte, son justo cortar en donde está el menisco. O sea, por eso, para hacer ese corte tuviste que ir a buscar una o sospecharla e ir a buscar ese corte justo. Sí, sí. O cambiarle el ángulo al corte para que te corte todo el menisco. Sí, sí. Próxima pregunta. Acá tenemos otra imagen, ahí ya en un corte sagital, es una imagen un poco más esta es justa, ¿no es cierto? Ahí lo ven bien, próximo. Bueno, las opciones de tratamiento para las lesiones de la raíz meniscal incluyen el tratamiento no quirúrgico en pacientes con un poco más de edad, la meniscectomía parcial o total y la reparación de la raíz meniscal. Hay que intentar reparar la raíz meniscal con dispositivos transóseos porque realmente la evolución a futuro es mucho mejor una raíz reparada que una raíz meniscectomizada. Próximo, vamos a verlo. Estas son fotos, vamos a los videos que se van a ver mejor para el que no es buscarlo. A ver, miren. No, anda por acá. Este menisco. Es una foto esto. Pará, cortalo. Porque si quiero que entiendan primero. Este menisco, uno y atrás, para mí, no le da bolilla. La verdad, no le da bolilla. Y en realidad, aprendimos que este menisco está flotando, no está insertado acá abajo. Entonces, esta es una ruptura aguda en un paciente con un ligamento cruzado anterior roto. ¿Qué hicimos? Vamos a borrar el video. Colocamos la guía del ligamento cruzado anterior, el video está editado para ser más rápido, clavija, fresa de 4,5 del Dobotom. Pasamos una clavija con el loop por la cola, ¿sí? Y desde el portal contralateral lo que hacemos es retomar esa sutura. Colocamos la pinza mini Scorpion, que es una pinza que nos permite pasar la sutura a través del menisco. Sacamos la sutura. Acá no está, pero en la próxima sí. Con un grasper hay que pasarlo por este tubo para retomar y agarrar la sutura que queda libre. Y una vez que lo tenemos agarrado el menisco, lo bajamos. Y lo fijamos en la pica con el Dobotom. Ahí está la raíz en su lugar. Próximo. Bueno, un momento. Lo que vieron antes es una ruptura aguda, sí. Solamente esto, si estamos hablando con la lesión de la raíz genital posterior, la lesión del coloma posterior del menisco, básicamente. Sí. Muchas son de carácter degenerativo. Para mí son, a ver, opinan los traumatólogos. Para mí, la mayoría son... Muchos pacientes dañosos tienen este tipo de lesión. A ver, ayúdenme. Yo creo que es más una lesión aguda que pasa desapercibida y que vos después la podés ver. Sí, Ernesto, la podés ver en un paciente dañoso. No sé qué opinan ustedes. Si está asociada al menisco externo, puede ser más agudo porque va a asociar una lesión del ligamento cruzado. Probablemente. El menisco interno se llama como una lesión condral y también estaría asociado una parte más degenerativa. ¿Opiniones? No conozco tanto del tema como para opinar. No sé. Miren esto porque es importante. El paciente que mostré antes tiene una lesión aguda. Este es un jugador profesional en actividad actual de otro club, importa después. Había sido operado el ligamento cruzado anterior, pero si ustedes ven estas tres fotos que yo puse arriba, el ligamento cruzado anterior está con un túnel tibial muy posterior. Debe salir acá el ligamento cruzado. Está saliendo casi un centímetro largo atrás. ¿Qué ocasionó esto? Que el paciente no tenga inestabilidad antero-posterior, pero que sí tenga inestabilidad rotatoria, porque el injerto está muy vertical. ¿Qué hizo el organismo para defenderse? Topes óseos. Miren cómo el cruzado prácticamente está casi ahorcado por esas estructuras óseas. Era un intento por dar estabilidad a la rodilla. Ahora, el problema no se cerraba acá, porque además de esto, que era un ligamento insuficiente, que lo hablamos en la charla del ligamento cruzado anterior, tenía una ruptura de raíz meniscal. Y miren qué pasa acá, y lo vamos a ver en el video, después el menisco está flotando, no está fijo, no está fija esa raíz. Y acá tiene un osteofito, tiene un cuerpo libre. Y cuando vean el video, me adelanto para que vayan a mirar lo que les voy a mostrar. El borde posterior de la tibia está todo degenerativo con un gran defecto osteocondral. ¿Por qué? Porque este menisco está flotando, cuando el paciente hace carga axial, se extruye. Y queda en contacto el cóndilo con la tibia permanentemente. Entonces, vayan a ver lo que les digo en el próximo video. Miren, raíz, dale. La raíz está suelta. Miren atrás el defecto osteocondral. Ahí estoy palpando la raíz. Está elevada. Miren atrás, ya saqué el osteofito que se veía en la foto previa. Miren el efecto condral que tiene ese platillo. ¿Por qué? Porque cuando el paciente carga, que lo hace a cada paso de su vida, el menisco se extruye y cuando se extruye golpea el cóndilo con el platillo y va generando esto que no atrás que la resonancia, pero se veía en la resonancia. Yo digo, ¿qué es? En el reborde tibial posterior tenía toda una zona de edema, que era una lesión osteocondral. Ahí los mismos pasos que en la cirugía anterior, ahí ven el grasper que no se lo mostré en el anterior, como estábamos bajando las dos suturas por el orificio que hicimos en la tibia. Y miren ahora cómo baja el menisco y cómo se viene para adelante. ¿Ven cómo se viene para adelante? Al reposicionar la raíz, tengo el menisco que me cubre la periferia del platillo. Entonces, traje esto porque yo quería mostrarles por qué era importante suturar lo que no hacíamos hasta hace muy poco, yo al menos. Hay gente que sí lo hacía, yo no lo hacía, yo esto lo dejaba pasar desapercibido y muchos dicen, esto yo no lo puedo comprobar, muchos dicen que esto es causa del fracaso de cirugía del ligamento cruzado anterior porque da más inestabilidad a la rodilla. Ustedes van a decir, bueno, Pablo, hiciste la reparación de la raíz meniscal, ¿y qué le hiciste al cruzado? A al cruzado, no le hice ninguna revisión intraarticular, porque es un pobre de 32 años. Le hice una biotenodesis con tensor de fascia lata. O sea, la estabilidad de lo posterior estaba funcionando con la plástica primaria que tenía. Y lo que yo traté de hacer fue una biotenodesis con tensor de fascia lata para controlar el pivot. Veremos cuáles son los resultados. Pero bueno, nosotros quedamos muy conformes con la cirugía. Próximo. Ahora, pregunta, vos ahí ahí vos tenías, en ese menisco tenías, como decís vos, desinsertada la raíz, tenías desinsertado un poquito más hacia el cuerno posterior, y aparte tenía una ruptura vertical. Sí. Vos fijás la raíz, y cómo prevenís que el resto del cuerno posterior, que también estaba desinsertado, no se te siga destruyendo también. Sí, yo lo interpreté como que parte de esa movilidad que tenía en el menisco era por el defecto que tenía, ¿sí? Y yo lo dije, acá tenés el local del pupito, o sea que esa movilidad también estaba un poco por la zona del menisco. Por el video nuevo que voy a mostrar la declaración a qué se refiere. Ahora van a verlo. Bueno. Yo veo ese menisco en la cirugía y ya digo, ya está, chavo, hay que sacar el cuerno posterior. Yo, pero porque no tengo la experiencia que tenés vos. Yo traté de salvarlo porque con este compartimento que ya está medio fibrilado, si vos lo sacás, lo condenás. No, ya sé, pero por eso te digo, yo no tengo la experiencia en la raíz posterior y todo eso. Yo estoy en vos hace 10 años, bueno, yo estoy ahora ahí. Entonces, a ver si puedo mostrar lo que es. Mi primer instinto hubiese sido, veo esa ruptura y digo, bueno, tengo que sacar ese pedazo de cuerno. Miren por ahí, que va a ver si la lesión longitudinal que dice él, que tiene razón, pero yo la interpreté como incompleta y por eso. No, se veía al principio del video cuando vos entrabas y estabas haciendo la exploración, ahí se veía. En un momento que levantás el cuerno, cuando te, no, en un momento te levantás con el palpador adentro. Ahí, ¿ves que ahí sí, se ve? Ahí abajo, eso decís vos. Sí. Sí. Yo la respeté esa lesión, no me animé a sacar el menisco porque... No, es que si vos estás yendo a fijar la raíz, no tiene sentido que vayas a fijar la raíz para sacarle un pedazo de menisco. A ver qué pasó. Vamos al último entonces, que son las lesiones en rampa. Un concepto sumamente nuevo. Creo que les decía, esta foto también es de una publicación que hizo el Hospital Italiano, acá está la cinta biográfica de Carlo Jacuzzi, donde el menisco está desinsertado de la cápsula, está siendo visto en un portal posterolateral. Próxima. Esa es una imagen nuestra. Miren cómo el menisco está desinsertado de la cápsula. No es un asa de balde que el menisco está roto intrasustancia. El menisco está desprendido de lo que yo les mostré en las primeras imágenes de anatomía, que en esta zona estaba adherido solamente la cápsula articular por el ligamento menisco tibial. Entonces, debe realizarse un portal accesorio para documentar este tipo de lesiones. Se sugiere la reparación de este tipo de lesiones para evitar un buen ancho del menisco. No confundir las lesiones con rupturas en asa de balde. Y la sutura debería ir en esta dirección, no en esta dirección. ¿Sí? O sea, debería ir a tratar de restablecer el vínculo del menisco con la cápsula. A ver. Muy fino para ustedes que son deportólogos, esto más para el cirujano artroscopista, pero me pareció importante mostrar que no es todo, se rompió el menisco, hay que sacarlo, ¿sí? O sea que es bastante más complejo todo el tema. Próximo. Para concluir. La imagen de resonancia de la rampa. ¿Cómo? La imagen de resonancia de la rampa pura. Y es la que no pude bajar en la compu, que estaba intentando bajarlo en externo. Toda la resonancia y quería mostrar bueno, son lesiones frecuentes, la patología mental es muy frecuente. Tienen que aprender a diferenciar las lesiones traumáticas de las lesiones degenerativas, ¿sí? Si bien ustedes no pueden opinar por encima del cirujano artroscopista o del traumatólogo, tienen que tratar de hacerle entender, sobre todo a los pacientes de más de 50 años, que vale la pena el tratamiento conservador y que hay que tratar de no operar mismo después de una determinada edad. Hace, creo que fue en el verano, había mandado un video de un estudio que hicieron en Noruega en lesiones degenerativas de menisco, que hicieron un estudio doble ciego en lesiones degenerativas del cuerno posterior de menisco, hicieron dos grupos randomizados, a algunos le hacían la artroscopía y a otros no le hacían la artroscopía, y el resultado fue exactamente igual en los dos grupos. Totalmente de acuerdo, es más, nosotros venimos de Isaco ahora en Shanghái, hubo todo un módulo de patología degenerativa. Ah, perdón, no era que no le hacían nada, le hacían una artroscopía placebo, le hacían una artroscopía y le decían, no le tocaban, le decían que lo habían operado y ellos no sabían si lo habían operado o no. Yo estoy totalmente de acuerdo, es así. Bueno, en Isaco se habló de esto, que no hay que tocarlo, no hay que tocarlo. Pero bueno, yo sigo viendo en el lugar donde opero que clavan 10 artroscopías siempre por día. Y el promedio de edad es 50 para arriba. Hay que clasificar adecuadamente cada lesión, intentar siempre salvar el menisco, y lo más importante de todo, es educar al cirujano, al paciente, al representante, al técnico, al preparador físico, a todos de la importancia del menisco. Un compañero de tu hermano, que yo lo operé a los 20 años de un menisco, no le decía el nombre, ahora está jugando en México y estaba jugando porque hicieron una osteotomía, porque está cada vez con más dolor, y hasta ahora está sin club porque ha seguido doliendo. Entonces, hablo de lo que me pasó a mí, no digo nada, ni hablo de otros médicos, esto me pasó a mí con un montón de pacientes. Pacientes que me disectomizaron cuando eran muy chicos, terminan su carrera muy rápidamente. Muchísimos casos, acuérdense, los que se retiraron, bueno, Luis Ubeldía se retiró del fútbol a los 23 años. Como él, muchísimos ejemplos. Calvo, el papá Calvo, jugaba con nosotros, que nosotros lo operamos en cruzado, y que le hicimos una mesectomía, se retiró a los 30 años. Macera Tesi se retiró a los 31 años. Todos por lo mismo, los meniscales, que después terminaron una artrosis. Ustedes me van a decir, bueno, pero a ver, ¿quién se banca? No sé, no quiero tomar ninguna actividad, a ver si le pasa algo con la de Mufa. Juancito Pérez, goleador, está jugando actualmente, se rompe un menisco en asa de balde. Me preguntan ustedes, ¿vos te la jugás una sutura meniscal? Y no sé. Habría que charlarlo con el jugador, con el representante. Hay otros médicos como Moisés Cohen, que es expresidente de ISACO, que es un médico brasileño con mucho prestigio, que a mí me dijo, tío, a mí no me importa hablar con el médico, con el jugador o con el técnico. Yo como médico le tengo que indicar qué es lo mejor para el paciente y yo le hago una sutura meniscal. Es respetable la opinión, no sé si me animo. En situaciones extremas, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Maradona, que ya no fue más. Puedo nombrar. En su mejor momento, hace una rotura en zona roja en asa de balde del menisco interno. ¿Quién intenta una sutura? Pregunto. Yo no sé. ¿Por el tiempo o por el fracaso? Yo no. Todavía no aprendí esa sutura, así que. Por el tiempo y por el fracaso, yo pongo un ejemplo. El 9 también que jugó en el Barcelona, ¿cómo se llamaba? Esto. Samuel rompió el menisco, le hicieron una sutura meniscal, no jugó por 6 meses en Barcelona. Lo querían matar al cirujano, al ayudante, al anestesista, hubo que operarlo, secreto, y hacer la meniscectomía. Por eso, hay que cambiar toda una filosofía, ¿no? Porque si vos operás a un paciente de herir, le haces una sutura y fracasás, te liquidan. Por eso lo que hay que cambiar es la filosofía de pensar de todos, no solamente de los médicos, sino de los que trabajamos en deporte. El otro día. Dale. Perdón, no, mira, yo soy cromandora menos superior, como que siempre estuve más, mucho más en menos superior. Pero toda la idea, mis compañeras diciendo toda la vida, ya hace tiempo que se sutura el médico. Un jugador, creo que era de la selección 78, que en esa época le sacan el mismo, no juega nunca. Pero ponen un ejemplo de, mirá, a nuestro menisco, no sé. Sí, bueno, es lo que yo te decía. En esa época peor todavía, porque en esa época que era pre-resonancia, la mayoría de los pacientes eran operados de menisco cuando en realidad lo tenían a la cultura de cruzado, que pasaba desapercibida, entonces era peor todavía. La verdad que el uso de la introducción de la resonancia magnética a nosotros, los traumatólogos, nos ha ayudado muchísimo. Pero, y es como yo te dije, cuando empezamos en la residencia, que dejaba un pedazo de menisco, no operaba por 3 semanas. Y hoy cambió todo ese concepto. Y creo que va a seguir cambiando, van a salir cosas nuevas y hay que ir ayornándose, ¿no? Una pregunta, ¿el porcentaje más o menos en Argentina? ¿Vos qué decís? ¿En Argentina qué se está haciendo? No, y no sé, porque en Argentina es el único país que lo publica y que no, y no hay estadísticas. O sea, ahora la Sociedad de Artroscopía está haciendo un... le manda a todos los socios un link en el que vos podés, tenés que registrar todas las cirugías que haces del ligamento cruzado anterior. Y te da un montón de opciones, qué técnica hiciste, anatómico, isométrico, si hiciste una mesectomía, si hiciste una sutura, si hiciste una raíz meniscal. O sea, recién ahora empiezan a ver recolección de datos, pero la verdad no sé, ayúdenme, los traumatólogos, no hay grandes publicaciones. Con las ortopedias, de acuerdo a la cantidad de suturas que pide, lo que pasa es que con las ortopedias, hay gente que dice que es y no hace nada. ¿Miento? No. Entonces, yo me acuerdo una vez cuando hacía el trasplante, hubo una época que yo en 2003 había hecho como 100 trasplantes osteocondrales sintéticos que andaban bárbaros, pero había algunas hace casos. Y me encuentro con un médico y me dice, sí, yo tengo 600. ¿Cómo 600? Yo me quedé porque me llamó la atención. Y después, la persona ortopedia me dijo, no, pasa que se olvide, pero no los hace. A ver, el secretito esto que queda acá, no había nada. No, bien, por la sutura meniscal, hay un montón de pacientes que vienen, que ustedes se deben dar cuenta, porque nos damos cuenta nosotros, ustedes más. Vienen pacientes, sí, los radiólogos. Vienen pacientes. Bueno, el tema de la sutura de la mujer. Claro, vienen pacientes que dicen, sí, a mí operó fulanito hace 7 años me hizo la sutura meniscal. Y la verdad que hay veces que vos ves que quedan restos o de la cicatriz del menisco o que hay algún implante. Y hay veces que vos ves el menisco sano, ¿miento? Sí. Datos clínicos y evolución imagenológica es un capítulo para escribir un libro, porque no tenemos habitualmente muchos datos clínicos cuando hacemos postquirúrgicos. Sí. Vos mostrás un montón de cirugías artroscópicas, de adentro, de adentro, afuera, de adentro, de todo lado. A nosotros no nos mandan nada, ni siquiera nos mandan si realmente fue operado el menisco. Claro. Tenemos cirugías de... No tiene forma de saber si fue operado o no fue claro, operado. Claro, muchas veces nos encontramos, sí tenemos signos para darnos cuenta. Cuando el menisco es redondito, eso fue operado. Claro. Cuando está disminuido el volumen y es redondo, está operado. Pero a veces esa redondez también se hace irregular y con el tiempo se va degenerando también, va perdiendo la sustancia y comienza otra vez irregularidad. Entonces no sabes si lo que estás viendo es el dolor de una rotura radial nueva, claro, o un quirúrgico, porque si no tenemos información. Y la sutura es lo mismo, las suturas se ven hiperintensas en el menisco. El menisco habitualmente en todas las secuencias tiene que ser negro, para que sea normal. Si vos te encontrás con un menisco negro y de repente tiene una línea blanca, lo circuitas de todo, ¿es una rotura o es una sutura, claro, menical? Si es central o el borde libre, yo digo, esto es una rotura porque ahí no lo suturas. Sí. Pero si es periférico, no tengo ningún dato, no sé si es una rotura vertical que contacta con ambas superficies, no sé si es una sutura meniscal previa, porque se ve igual. Sí, yo iba a otro caso, ¿eh? Yo iba al caso de pacientes que dicen que fueron... Sí, obvio. Que fueron y está perfecto el médico. Está perfecto. Sí, está perfecto, no pasa todos mucho, los la verdad que no pasa mucho eso. Pero porque también manejamos un nivel de médicos traumatólogos que son médicos traumatólogos decentes, la verdad que a mí no me pasa habitualmente. Por lo menos en Capital Federal donde yo trabajo no me pasa. Rara la combinación. ¿Cómo? Rara la combinación de traumatólogo y de centro. En serio, me refiero a que me dicen que dice esto y eventualmente lo hicieron, que dice esto y no lo dice nada, parece. Sí. Bueno, eso acá los chicos no me van a rendir, es mucho de decir que se hacen cosas que no se hacen para formar un poco más y está mal. Pero ese no pide el estudio. ¿Cómo quiere verlo? Ese no pide el estudio, no quiere verlo. Sí, pero si el paciente no mal va a otro médico, otro médico se lo pide. Ah, puede ser. Ojo. Sí, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre le digo a todos los fellows, ojo lo que hacen, porque no estamos en la década del 80. Acá todo lo que se hace se ve. Sí, claro, sí. Entonces, si yo digo que hago un trasplante osteocondral y no hago un trasplante osteocondral, el Pablo dice que hizo un trasplante y me viene a ver a mí, el paciente sigue con dolor, yo no lo voy a escanear a Pablo, porque no lo hago nunca, pero yo cuando se va el paciente le digo al chico, este paciente no está trasplantado, este paciente no está suturado, paciente no se le hizo lo que le dijeron que se le hizo. O sea, no gano nada con decisión del paciente, porque el incendio y nada, pero yo sé quién hace y quién no hace. como también se dan cuenta ustedes. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno. Esto ya lo vimos. Aparentemente los resultados a corto y a largo plazo son buenos en las estructuras. Hay una franca disminución en los cambios degenerativos en la rodilla a largo plazo. Hay muchas publicaciones que muestran esto. Pero bueno, hay que esperar un poco más. Próximo. ¿Y qué follow-up tienen los trabajos ya de estructuras? Y afuera han empezado con estructura americana hace años, 10, 15 años han empezado fácil con la estructura americana. ¿Sí? Próximo. Creo que se acabó. ¿Alguna preguntita? Yo quiero hacer una pregunta y un comentario. Sí. Una es con respecto a la lesión de la raíz que lo mencionaste. Si uno se pone a pensar un poco hacia atrás, ¿cuántos bloqueos de rodillas con muchos flipados, el flipeo que vos no viste, no mostré, pero si nos encontramos que atrás no hay nada, de adelante hay un menisco así de grande? Puede ser que esa lesión nosotros la describimos hace 10 años, y más también. Puede ser que eso haya tenido una relación directa, pero por supuesto, con una rotura de raíz. Pero es lo que yo te dije, la cantidad de raíces meniscales y infecciones en rampa que nos debemos haber comido hasta hace... Claro, pero esas no las comíamos, porque esas las comíamos nosotros y ustedes las operaban también. Claro, las operábamos y las sacábamos todo. Pero las sacábamos todo, claro. Yo lo que digo es... Esto es un concepto que yo les traje, que no lo maneja todo el mundo, ¿verdad? Maneja Guillermo Arce, Maquino, Maestu, Tacho de Barola, o ayúdame. ¿10 tipos? ¿O no? Sí, de nombre lo conocemos todos, pero que lo sepan hacer, muy pocos. Exacto, exacto, a eso voy. O sea, te digo, porque yo hasta hace poco no lo hacía. Se viene todo un cambio, ¿no? Que hay que estimular a que realmente ocurra, ¿no? Y no te olvides de hacerlo, ¿no? Cosa que yo muchas veces lo tuve y por eso no me animé a hacerlo. Pero es como todo, cuando salió la técnica anatómica para el cruzado, no la quería hacer nadie. Cuando empezaron a ver que andaba bien, se inclinaron allá. Claro. Y bueno, y cuando empezaron a hacer la estructura meniscal y no la quiere hacer nadie, hasta que empiecen a ver que funciona. La otra es, cuando mencionaste lo de los ganglones parameniscales, sí, es una lesión bastante frecuente de ver. Vos dijiste que contactaba, o sea, el consulto que yo tengo es que contacta con la superficie articular y con la periferia. Entonces, es un sistema valvular que sale líquido sinovial y genera el quiste. Ustedes, cuando operan ese quiste, ¿tenés que abrir la válvula? Abre la válvula, pero hacen sutura periférica para que no. Yo no le hago nada, ¿eh? Yo lo que hago cuando es una ruptura de hoja de libro, sí, como generalmente trato de comer la parte inferior del menisco, cuando me preguntabas. Pero hay veces que como la parte que está más a mano mío, o como las dos y abro la boquita, sí, como para que salga el líquido y no estimula a que siga formándose el quiste. Si vos abrís ese mecanismo valvular, el quiste posteriormente se va reabsorbiendo con el paso del tiempo. Claro, no hacen nada periférico para que Nosotros lo que hacemos. Yo no lo hago, ¿eh? No, bueno, vos o en general, pregunto. No sé qué hacemos. Lo que hacemos nosotros es. Hacemos la resección del menisco, por lo menos hasta la zona roja. Sacamos la parte blanca y la parte roja blanca. Y después con el shaver comemos la superficie, digamos, de la parte de donde vos tenés la boca. Sí. Comés acá, porque como es zona roja, o sea, vos ya ves que sangra la artroscopía, con la idea de que eso se cicatrice y después el quiste se reabsorbe. Ah, perfecto, buscar la cicatrización. Sí. A ver, los que no son traumatólogos, ¿se animan a preguntar algo? ¿Dudas? Yo una pregunta. En las rupturas meniscales, en algunos pacientes, ¿le dan un tiempo para ver si hay cierta reparación de ese menisco y después, por ahí, por diferido, plantean...? El menisco está roto, está roto. O sea, no va a cambiar la imagen. Lo que va a cambiar es la sintomatología del paciente. Si vos con una lesión degenerativa optás por el tratamiento conservador, la imagen puede pasar una resonancia a los 2 meses, a los 6 o al año, va a estar igual o peor. Ahora, lo único que uno trata de buscar es que clínicamente la cosa mejore. Yo porque me rompí el cruzado y el menisco interno hace un año y medio atrás más o menos, y al principio la imagen era una porquería, o sea, tanto del cruzado como del menisco, y en el menisco se veía con múltiples trazos de ruptura, pero dejé de enfriar como un año, no me decidía si me operaba, si no, no sé, y muchas vueltas, y cuando me hice una imagen nueva, parecía, bueno, me opero, de repente tenía una ruptura radial del cuerno posterior, Y bueno, el ligamento cruzado, que también al principio se veía como volado, tenía solo un segmento con un loop y el resto del ligamento estaba bien, pero bueno, eso no sé qué puede pasar con las resonancias cuando se hacen muy temprano. Entonces, sí. Como que para mí vale la pena esperarlo, digamos, porque bueno, no coincidía por ahí la imagen. Igual, sí, todo depende no solamente de la imagen, sino del examen físico de esa rodilla, ¿no? Uh-huh. Si esa rodilla tiene el axón, si tiene el pivot. Quizás no haces un deporte de alta intensidad, entonces lo vas llevando y la rodilla está sufriendo. Sí, yo no soy. Como quizás también hay casos de pacientes que vos cerrás el cruzado, no hacen una ruptura completa, sino que rompen una de las dos bandas, le hacen una resonancia a los 10 meses y ves el ligamento que está bien, ¿no? Pero si estable la rodilla. Y estable la rodilla. Pero está, por ahí tiene una microinestabilidad. Sí, bueno, claro. Y después aparece con el rotura de meñisco. Bueno, hoy puse una jugada de fútbol de Boca. Para, ¿dónde está Ernesto? ¿Qué pasa? ¿Así? ¿Fue? No, se me quedó segundo su abuelo. Ah, mira. Bueno, Fabricio, para el jueves puso una chica de Boca que hace 4 meses hizo una esguince de rodilla, una resonancia normal. Me viene a ver hoy que estaba con la gente de fútbol femenino, pero que seguía con dolor. La reviso y una rodilla. No tiene un pivot franco ni tiene un lazón franco, pero ella, la chica, me dice, la siento insegura, le digo, repetí la resonancia, repite la resonancia, y ya venía con una ruptura radial y estaba rota la banda posterolateral del cruzado. O sea, la anteromedial estaba sana, la posterolateral estaba rota. Así que bueno, la pusieron para hablar después. Pablo, ¿quieres decir algo? No, sí, podemos hacer un examen físico con alguno que se puede levantar. Te hago un comentario, viste, eso que vos dijiste que vos tenés un paciente que te preguntan qué hacer, por ahí vos no te animás a hacer una sutura. El otro día estaba hablando con unos tipos que vinieron de Estados Unidos y los tipos dicen que muchos equipos de allá de fútbol americano y de soccer, y que hablan con gente de Europa, lo que están empezando a hacer es que, a pesar de tener traumatólogos en sus equipos, cuando tienen que tomar una decisión quirúrgica, no le dan la decisión al médico del equipo, sino que los mandan a operar con otro tipo para quitar la subjetividad del deportista en el equipo. O sea, que se lo mandan a otro y si la indicación es hacer claro, esto, bueno, porque ahora hacen eso. La ecuación es muy simple. Si el paciente anda bien, bárbaro, fantástico, un genio, el médico, me salvó el menisco, estoy jugando. Si el paciente anda mal, para el médico, es estúpido. Me operó mal, me tuve que volver a operar, perdí 8 meses. O sea, es difícil. Sí, vale, es un concepto un poco que hace tiempo ya que lo hace. Porque en realidad, el médico de un equipo, estás todo el día en el equipo, es muy difícil que un médico de un equipo pueda tener la cantidad de cirugías que tiene Jorge hoy, que tenga otro referente. Y Jorge hace tobillo y rodilla, y o sea, en tu equipo no vas a tener un campo en hombro, un campo en coso, un campo. Entonces, afuera, que está mucho más, Europa es todo mucho más fácil, Estados Unidos es todo mucho más cubierto, los tipos tienen como referente, entonces tienen los tipos que operan. Meten cirugía, si no es muy difícil, y entonces vos estás en todo, cuando el médico vale 30 palos y el médico lo tenés todo el día en el club, no tiene cuántas cirugías tenés por semana. Si estás todo el día en el club, no puedes tener hoy 30 cirugías por semana, 2 años lo puedes hacer, después de tu tiro. Entonces, está mucho ese. El médico está en el club. Día a día, después tenés los referentes para la cirugía. Yo hasta el 2007, bueno, hasta el 2003 en realidad, porque era el 2007 volví porque se rompió aquí el otro médico, Pérez, ¿te acordás? Pero yo hasta el 2003 estaba en el día a día y aparte operaba, me volvía loco, volvíamos de Colombia y yo en vez de irme a dormir me iba a operar, me iba a hacer consultorio y yo desde el 2007 ya prácticamente voy 1 o 2 veces por semana. Lo manejan todo Fabro y lo que estás haciendo, por ir al congreso, haciendo 1000 cirugías en el club, y pues, no podés. Entonces, obviamente, vas teniendo a esa. Los técnicos quieren excelencia, pero cuando vos decís de un congreso, no. Por eso estamos jugando por el quinto puesto. No, no te dejan. No, pero quiero ir acá a la salada. Que, pues, no. Pasa algo en la merienda, se atora uno con un dedo de tostada. ¿El técnico manda? Sí, el técnico manda. A mí me queda una duda. La rehabilitación posterior. Perdón. Tenés técnicos que son 100 bebés y tenés técnicos que son menores. Sí. Ya les va a tocar, ¿eh? Ya les va a tocar. Porque esto en distintas escalas, quizás no todos tengan la suerte de trabajar en primera división, pero con el técnico que trabaje y en la disciplina que trabaje y en el deporte que trabaje, se van a cruzar porque les va a pasar. Háganse fuerte. Y después otra cosa. No háganse fuerte de ir a pelear. No, háganse fuerte de no bajonearse si les cuestionan cosas, decía Nacho, ahí es muy importante que el médico sea del club. No son médicos del club, tomamos la decisión favorable al club, favorable al jugador como persona y como capital, en definitiva, del club, como patrimonio. Que es la gran diferencia, la pelea que nosotros tuvimos antes que empecemos nosotros, era lo habitual era que el médico venía con el técnico. Obviamente, si vos tenés un médico que viene con el técnico, el jugador es un si jugás el técnico tiene una vida útil corta días, y vos le hablás de no, mirá, en 6 meses ¿qué? 6 meses, dice, te mata si lo necesita para el domingo, ¿qué importa? Y a esa fue la gran atrocidad que se hicieron en el fútbol argentino, mirá, en cuarto del próximo partido, ¿qué le importaba si se si, aparte vos como medio o sea que si perdés lo echaban al técnico y vas atrás, entonces eso también cambia. Son como decisiones de rigor, de temor, de gozo, está muy puesto también, sobre todo el menijo, porque hoy, ¿por qué no puedo decir 6 meses? Porque todo el mundo dice, ¿cómo? Son un mes, 2 meses. Acá en el fútbol están las cuentas. Ah, me agarraron. Te agarro, 21 días. 21 días, claro. Me dijo, un mes y medio, ¿cómo es? Ligamento cruzado, 6 meses. Entonces ahí te cuento. Pero siendo del club, vos tenés otra defensa, o otra. Yo te interrumpí la rehabilitación posterior a la cirugía cambia entre la sutura y la meniscectomía. Sí, claro, muy bien. Sí, la meniscectomía está caminando. La sutura meniscal está con muletas 2 semanas sin pisar, la tercera con carga parcial e inmovilizado con una férula. Sí, para que esa sutura prenda, sí, claro. Y eso te atrasa toda la rehabilitación. Entonces, por eso es lo que yo hablaba. Una meniscectomía lo tenés en 2 meses, 2 meses y medio, y una sutura meniscal. Bueno, hoy vimos el alta chico a Kersel de Boca, que juega en la reserva, 6 meses estuvo parado con una sutura meniscal. Pero no hubo problema, porque el técnico es un señor, porque el representante piensa en el chico y no en el bolsillo rápidamente, pero hay veces que no es así. A mí me ha pasado, chicos, de la octava, que cuando le dije al papá del chico, ¿meniscectomía o sutura? Y le expliqué todo. No. Meniscectomía. Porque tiene que jugar. Y ahora sabemos que no es lo mejor para el paciente. No hablando del futbolista, o sea, de las cosas externas a lo que es la parte de la medicina en sí. Sabiendo que vos no haces una sutura medical, la meniscectomía, y lo estás condenando sí o sí, más allá de que tengas un 30% de fracaso con una sutura. Sí. ¿Cómo va esa situación? Y bueno, la verdad no tengo una receta, no te voy a mentir tampoco. Por eso dije, si supongamos que Maradona estuviera en actividad y yo fuera el médico para hacer, dice, me voy a Maradona con una ruptura en la cerebral y no sé si tengo. Claro, pero todavía vos decís. La valentía suficiente como para decir que sutura el menisco. La verdad, no le voy a mentir. Ahora, estoy mucho más suturador que hace 2 años atrás. Mucho más. También tiene que ver pará, un tema. Hay que suturar, hay que suturar todo lo que podamos mentir. Hay que suturar todo lo que sea suturable. Lo que no es suturable no hay que suturar. ¿Quieren hablar de doping? Doctor Antegallo y fisiólogo. No, no, lo toco seriamente el tema. No, no. A ver. Lo que está pasando, yo le dije a Pablo, lamento profundamente que le pase a cualquiera, Boca, River, porque por el médico está pasando un mal momento, sin saber, ni me interesa saber qué pasó. Pero hoy hablábamos con Pablo y con el profe, con el técnico. No sé qué pasó, repito, no me interesa qué pasó.